tres puntos. Vida loca. Southside. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Llevo bien marcados, tres puntos en mi cuerpo. Es mi vida loca, soy un pandillero. Cárcel, muerto, manicomio, así son las cosas en mi territorio. Prisiones, sentencias y condenas, por crímenes atraco las celdas siempre llenas. Soldados, dispuestos para la guerra, puro loco pintero, pura raza sureña. Es parte de vivir por las calles, riñas y balaceras, atracos y desmadres. Siempre bien aferrado y dando pa' adelante. Un saludo a mi raza que está por Puente Grande. Las pintas de califa, puro loco maleante. Marcamos unos tres por las prisiones, así es la vida loca, puro sureño sodien. Este es el primer punto de loco pandillero. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Muerte, de ti nadie se salva, presente siempre estás. Cuando la riña se arma, te llevas amigos y contrario, no respetas edades, parejo vas jalando. Señora, por todos respetada, te tienen el altar, y si te reza la raza, el tiempo solo tú lo controlas. Por eso se encomienda a ti la raza loca, las balas directas pa'l chavala. Se refleja tu muerte cuando el cohete dispara. Misiones, armas cortas y largas, la muerte se aparece y se oyen las descargas. Tres puntos, muerte es el segundo, prisión es el primero, tercero es el manicomio. Sustancias que alteran el sistema, químicos naturales, comen la rica hierba. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de gánster, vida chola. Un sueño, siento que estoy flotando, pero en algún día, loco, si no le paro. Doctores tratando en el psiquiatra, muchos en el avión se quedan, nunca bajan. Es parte, vida de la pandilla, mis tres puntos marcados, que esto significa prisión, la muerte o el loquero. Esto es mi vida loca, mi vida si la llevo, tirando 1-3, sureño pandillero. Viva la vida loca, fumemos el veneno. Muerte, manicomio, cárcel, esto es la vida del loco, así es la vida del gánster. Mister Yossi Locote, rimando pa' la calle.